Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Estamos en el programa número 122 de la revista del Distrito Metropolitano de Quito, la revista cultural de las 33 parroquias del DMQ. Somos Chasquiando, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, en este un nuevo programa. Con la pena, tenemos una baja sensible en el equipo, la número 10, la armadora. Ella es poco menos y poco más que Maradona y Pelé juntos. Ella le enseñó a Messi, pero bueno, lamentablemente ahora está enfermita. Estoy hablando de nuestra querida compañera desde la parroquia rural de Conocoto. Estoy hablando de Jimenita Guerrero, que se recupere, está delicada de salud y le enviamos nuestros parabienes, le enviamos nuestras mejores energías para que su afección, su estado de salud pues mejore, se recupere pues, y le tengamos aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario, en este vuelo número 122, en este 16, ya en vísperas de carnes tolendas, es decir, estamos ya en vísperas, ya mismito, como decían por ahí, ya mismito, ya merito, estamos en los carnavales, y también los pueblos originarios, principalmente de la Sierra Norte de nuestro querido Ecuador, están en el Paucar Raimi Peguchetillo. Tengo la grata presencia de nuestra compañera Katy Rojas desde la parroquia rural de Cumbayá, la parroquia más aniñada de las 33, digo yo. Pero bueno, qué gusto, Katy, tenerte este domingo 16 en este vuelo 122. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vinicio. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Estamos muy contentos de estar un domingo más junto a quienes nos siguen en nuestra programación. Como ya lo dijo Vinicio, estamos en el programa 122 de nuestra segunda temporada. Así que les invitamos a que estén junto a nosotros estos 60 minutos. Tendremos unos invitados especiales. Mientras tanto, hasta que lleguen, iremos conversando un poco sobre la Casa Atuk, que es justamente un centro cultural que está ubicado en el sector de San Carlos, al noroccidente de Quito. Sí, principalmente de la Panamericana, sino de la Avenida Occidental hacia arriba en el populoso barrio de Atucucho. Bueno, esos son los invitados de esta tarde. Empecemos. Nosotros siempre estamos compartiendo por medio de la música, por medio de los acordes, la melodía y todo lo que para nosotros implica conocimiento. El conocimiento quiere decir todo lo que estamos compartiendo en esta vivencia social e individual. Queremos iniciar con algo de Latinoamérica, algo en la voz de Quique Neira. Quique Neira, uno de los exponentes del reggae chileno, a propósito del movimiento popular chileno, Quique Neira, ex vocalista de la banda Gondwana, y ahora en su trabajo en solitario, muy buen material en el reggae latinoamericano. Esto que dice Latinoamérica Libre. Siglo XXI, dignidad para todos los pueblos latinoamericanos. Latinoamérica libre, oh yeah. Gracias, gracias. Estábamos ya en el inicio de Chasqueando en este vuelo 122. Escuchábamos en la voz de Quique Neira, ex vocalista de la banda Gondwana, esto que dice Latinoamérica libre. Queremos Latinoamérica, una Latinoamérica libre, una Latinoamérica donde nosotros podamos ejercer nuestros derechos en paz, armonía, sin la injerencia de imperialismos, de corporaciones mundiales. Bueno, estamos iniciando ya y tenemos la grata presencia del Centro Cultural Casa Atuk desde el barrio de Atucucho. Bienvenidos. Tenemos aquí a Katy Rojas, compañera del programa. Y bueno, qué gusto tenerles a ustedes, compañeros. Y bueno, sus presentaciones iniciales, por favor, pueden usar también los audífonos para escuchar a manera de retorno. Y bueno, estamos congratulados acá en tenerles a ustedes. Qué gusto, compa, tu nombre y un saludo a Chasqueando. ¿Cómo estás, compañero Vinicio? Muchas gracias por la invitación. Katy, muchas gracias. Es una alegría muy grande de estar aquí y dar a conocer lo que nosotros realizamos en nuestro sector y en nuestro barrio, lo que es la Casa Atuk. Mi nombre es Gabriel, pertenezco a la coordinación de lo que es la Casa Atuk. Qué gusto, Gabriel. Tenemos al compañero también que se presente aquí. Le pongamos un poquito el micrófono. Estamos en vivo, ¿no? No se olviden, estamos en vivo. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador en este vuelo número 122. Estamos en www.radiocce.com. Mientras acomodamos el micrófono, estamos también, no se olviden, en las redes sociales como Redcom Comunicadores. Redcom Comunicadores, en 940 AM somos Cultura Radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué gusto, compa. Bueno, compa, es un gustazo. Mi nombre es Marcelo. Vengo del Centro Cultural Atuk, de un barrio del noroccidente de Quito, empobrecido, ¿no? Netamente por el proceso neoliberal también aquí en el Ecuador. Nosotros hacemos un proceso de resistencia en el resistencia de identidad y resistencia en los procesos culturales. Tenemos ya caminando alrededor de 8 años, estableciéndonos ya desde el proceso de emancipación también del arte, la cultura y del lobo, ¿no? En general venimos a hablar de eso, ¿no? De cómo andar en manada y cómo resistir, ¿no?, todos estos tiempos duros que nos ha tocado. Así es, compa Marcelo. Katy, por favor. Buenas tardes, chicos, sean bienvenidos a este espacio justamente que es para potenciar la cultura, el arte, que realmente es lo que nos mantiene vivos. Queremos contarles un poco acerca del barrio de ustedes, que quisiéramos que ustedes nos digan el significado de Atucucho, porque viene de un vocablo quichua. El barrio de ustedes, como tú bien lo decías, Marcelo, viene de varios procesos de lucha para que el barrio Atucucho esté donde esté ahora y cómo está conformado actualmente. Entonces, no sé si Gabriel o Marcelo quieren contarnos qué significa la palabra Atucucho. Bueno, en el sentido de lo que dicen de una lucha y resistencia, Atucucho viene siendo lo que es Rincón del Lobo. Nosotros le pusimos el nombre de la Casa Atuk más por identidad, la identidad del barrio que lo venimos recogiendo así la historia y todo eso. Entonces nosotros nos pusimos Atuk como porque significa lobo. Entonces la Casa Atuk, la casa del lobo, ahí le estamos dando. Claro, sabemos que también Atucucho es un barrio que, no solamente un barrio, sino una comunidad, es una población que más o menos en los años 1988 empezó a configurarse cuando sonaba este lema de pan, techo y empleo, justamente donde ustedes empiezan a formarse y a interesarse por luchar y buscar su bienestar en comunidad. Sí, efectivamente, les comento un poquito. Nosotros tenemos también un proceso de un cortometraje de Atucucho que es, y justo se llama Atucucho 1988, que les invitamos a ver. Está en nuestras redes, en la Casa Atuk. Habla sobre 3 años de inicio, ¿no? Cómo se trabajó, cómo las mujeres, que fueron las que crearon en realidad nuestro barrio, porque los hombres salían a trabajar, pero ellas serían las que seguían construyendo el agua, teníamos cuestión de ir a ver, por ejemplo, incluso el transporte, recoger a los guaguas, todo el tiempo, ¿no? Las mujeres han sido uno de los símbolos más grandes. Y es así que con el compa Luis Robles, que ahora es concejal, ¿no?, también nos sumamos para hacer este ejercicio, ¿no?, este ejercicio de recordar a la mujer también como símbolo de la creación del barrio. El 70% fue hecho por mujeres. Entonces, Atucucho, aparte de esto, tiene como las luchas históricas, ¿no?, ha sido como el guiador en procesos incluso de escrituras y de cosas, así que son cosas que se ha ganado netamente a lucha por esa resistencia histórica que tenemos. Y en eso también queremos plasmar, ¿no? Y bueno, estamos tratando de conformar un medio de comunicación que se llama Radio Atuc también, que está caminando, empezando a caminar y a crecer, y ahí tenemos ya algunas cositas que se ha logrado hacer con Brandon, que es el que está a la cabeza del proceso. Entonces sí sería importante también decirles a todos los que nos escuchan que nos visiten a nuestra página de la Casa Atuc. De esta manera estamos conversando en esta pequeña tertulia con compañeros de la Casa Atuc, un centro cultural. Como nos acaban de decir, este proceso nace alrededor de la mitad, de un poco más, al finalizar la década de los 80, cuando vivíamos un proceso de represión por parte de un gobierno de extrema derecha, el Partido Social Cristiano, y en la imagen de León Febres Cordero, Rivadeneira. En ese contexto nace el barrio Atucucho, que viene de dos vocablos quichua, que son Atuj, lobo, y cuchu, que quiere decir rincón. Y de ahí nace el nombre del centro cultural, la Casa Atuc. En este momento, después de 8 años, como nos dicen los compañeros, como nos dice Marcelo y nos dice Gabriel, han formado ya y tienen un proceso de resistencia y caminar también. En este proceso de resistencia y caminar, ellos tienen un video y están empezando esto que se llama la Radio Atuc. La Radio Atuc. Vamos a conversar sobre estos temas, sobre la gestión cultural comprometida y cómo desarrollar estos procesos en beneficio de los sectores populares. Gabriel, ¿cómo nace la idea de fortalecer o empezar el centro cultural con una radio como es Radio Atuc? Bueno, lo que ha nacido lo de la Casa Atuc. Un grupo de amigos que del barrio, que se llevan full bien así, llegaron y a un espacio, no determinado por qué se reunían en casa y todo eso, y quisieron dar algo nuevo al barrio, y comenzaron a hacer un grupo juvenil. Desde ahí ya nació el grupo juvenil y de ahí se comenzó a trabajar estos temas de la Radio Atuc. Nació para dar a conocer todo lo que nosotros venimos haciendo en el barrio, como decir, los festivales, lo que ahorita estamos haciendo, el carnaval y todo eso, y dando eso de inicio. Bueno, también para contarles un poquito, la idea del proceso de radio, también lo que nos interesa un montón es que, por ejemplo, nosotros todavía contamos con un señor que hace helados de paila. Ahí, bueno, usted camina en la principal de Atucucho y puede encontrar toda la comida, sí, todo lo que ustedes se imaginen hay en todos los lados. Comidas típicas, el caldo de 31, jaguar locros, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, ahí hay una historia, ¿no? Detrás de todo eso, la idea del medio es que la gente sea la protagonista y no alguien que realmente tiene plata, ¿no? O sea, y nos invisibilizan, pues, en todos esos sentidos. No tenemos a alguien que hable de nosotros como pueblo, de nosotros como comunidades o como barrios. Entonces, esa es la idea de la Radio Atuc. En este caso, ¿no?, se ha hecho ya algunos locales, un poco de videos y cosas que se ha tratado ya de profesionalmente hacerlo con algunos panas que se han sumado también a la idea. Entonces, ahí estamos empezando a caminar de ese sentido, ¿no?, y que esas voces no sean ocultas, no sea una cuestión que termina ahí, porque decimos, o sea, si el señor de los helados muere, en todo caso, ¿qué nos dejan, no? O sea, ¿quién aprende eso? Porque ya ni los hijos ni nada de ellos, por lo menos que se recuerde y que se vea, o sea, la resistencia y la lucha que tiene él en ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso también lo hicimos. Qué importante el proceso que ustedes vienen llevando. Y también como tú dices, esta radio, según yo estaba revisando, es una radio comunitaria, donde ustedes mismos se han organizado y están contando su propia historia. No necesitan de que otras personas vengan y les cuenten lo que está sucediendo en la comunidad, las mingas que ustedes realizan, los festivales, la vida organizativa de ustedes, que es un punto muy importante, ¿no?, para Quito. Y sin embargo, Quito tiene varios barrios, valga la redundancia, pero hay sectores que es digno realmente de rescatar, porque lo que yo leía decía que el barrio de ustedes fue constituido también hombro a hombro en base a muchos ciudadanos, personas que vivían ahí, que eran albañiles, eran plomeros, eran carpinteros, y de a poco fueron ayudando a apuntalar sus casas, porque antes realmente Ayacucho era conocida también como la ciudad de los palitos, sí, porque estaba construido sobre palos y tenían con plástico construidas las casas. Yeah. Y yo quisiera que ustedes, como jóvenes que están integrando este centro cultural, nos cuenten ¿cómo ha sido ese proceso para llegar a estos 8 años de cultura? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil constituirse en lo que ahora son ustedes como este centro cultural? Claro, en todo lo que nos has dicho, en estos 8 años que hemos venido haciendo el trabajo, sí ha sido un poco difícil, porque en el pensamiento de las personas está que Ayacucho es considerado zona roja, y está metido en la cabeza de todas las personas, y ahí es cuando se comienza a ser difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos es puntos de cultura, como decir, en un sector ya ponemos está el centro cultural, y de ahí ya exterminamos totalmente con lo que es lo peligroso y lo que está contaminando a los jóvenes, lo que son las drogas y todo eso. Entonces, al poner ahí, ya les dejamos sin espacio a la gente que está en esos vicios y todo eso. Entonces, en eso. Sí, para complementar un poquito, tenemos 8 años. Nosotros, cuando empezamos esta cuestión, ¿no?, y te digo así, era una cuestión de joder, ¿no?, y de tener un espacio, y bueno, siempre nos ha identificado la cuestión de los campamentos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo que vas creciendo, bueno, yo sí he pasado por algunos temas, la iglesia, fundaciones, el INFA, que grupos juveniles por aquí, por allá, ¿no? Pero vas cachando que esos tienen una lógica, cada uno a su ritmo, ¿no? Cada uno no quiere decirte la verdad, y entonces dije, yo ya probé un montón, fui líder de acá, de algún lado, entonces vamos a construir algo, ¿no? Hicieron los YEA, los jóvenes de emprendedores de Ayacucho. Ellos fueron los que empezaron el proceso, en realidad, de la Casa Atu, ¿no?, hace 8 años. Con ellos empezamos un proceso de teatro, y es del teatro el proceso real que nos transforma para nosotros de crear una visión. Entonces, crea esa visión, después decimos, ya es hora de crear una identidad, porque Ayacucho tiene un montón de cosas y tal, pero nadie se asemeja y crea la identidad. Entonces empezamos, ¿no?, con los panas, con la Andrea, el Willy, también un saludazo también por ahí los panas. Nos traen el proceso de teatro y decimos, ¿cómo construimos mejor? Hagamos un proceso comunitario que se llame La Casa Atu, que tenga el nombre y la esencia de aquí. Entonces se construye ese proceso, caminamos ya así hasta este entonces, ¿no?, que sí ha sido durísimo, el no entender lo que vas haciendo, ¿no? Pero ahora que ya lo entendemos, sabemos, tenemos una plataforma cultural comunitaria. ¿Cuál es nuestra plataforma? Lo que nosotros hacemos, hemos hecho que en nuestro barrio anualmente tengan 8 actividades culturales. Y es algo que, por ejemplo, todo se concentraba solo en las fiestas del barrio, por ejemplo. Venían las fiestas, la gente venía, desaparecía. Venían las fiestas, desaparecía. Entonces, ahora tenemos lo que es el carnaval. Este lo hicimos en nuestra segunda edición, ¿no? Es nuevito. Se hizo el año anterior nada más. Esta es la segunda edición, ya están convocados un montón de grupos, un montón de gente que también lo está revisando. Tenemos lo que son las fiestas del barrio, las fiestas por sectores, que nosotros tratamos de darle una identidad también, que sea un Pauca Raimi, que sea el inicio antes que caigan a las fiestas. Empezamos con el Monte Adentro también, que lo hacemos en comunidades y en barrios, así como los nuestros. El proceso de artes libres, que nosotros quisimos cambiarle el nombre, eso de campamentos o colonias, así, que se llama Artes Libres. Es el proceso que nosotros enseñamos zancos, percusión, un poco de danza y algunas cosas más. Y el evento de identidad y nuestro aniversario. La Navidad también. Entonces, y bueno, y la Navidad, sí. Pero bueno, o sea, pero sí, en definitiva lo que queremos ver es como un barrio lleno de cultura y de arte, que también la gente nos visite y sepa que hay otra cuestión, que sepa que hay una lucha y que también todos somos iguales. O sea, suban a Tucuche, es un barrio extraordinario. Bien organizado. Bueno, estamos ya a las 16 horas con 26 minutos de este vuelo número 122 de la revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando de la revista Chasqueando. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador y tenemos esta tertulia, esta plática franca en resistencia permanente con miembros de la Casa Atug, este centro cultural desde el barrio popular de Atucucho, y popular porque nos está enseñando, nos está compartiendo todos sus saberes, todo lo que les ha costado, como decía Marcelo, estos 8 años empezar ha sido durísimo, y nos plantea, bueno, antes no sabíamos qué queríamos, empezamos con el teatro, un saludo igual a Andrea y a Willy, a los compas, y de ahí fueron formando, fueron caminando y fueron estableciendo ya las bases y las normas de trabajo para desarrollar este centro cultural de una manera, con una visión, digamos, una visión comunitaria, ¿no? Bueno, vamos con algo más de música antes de pasar a la media hora. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? O sea, estamos con gente que nos está compartiendo las cosas y el tiempo vuela, ¿no? Y el tiempo se va. Se sentaron hace 5 minutos y es 4:30. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué les parece? Les pongo en su consideración algo de Metacumbia, y esto dedicado a todos esos cerdos asesinos que siempre nos mantienen la vida jodida en cuadritos. Y esto es... Ya van a ver. Policía, qué vida sin corazón. Con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor. Cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ritos la protección y pegarle al pueblo mapuche tu visión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. ¿Y qué? Ya va.

compañero, que mi amor es el Partido Comunista, que mi amor es el Partido Comunista. Retornamos luego de unos cortes, de un corte musical y también de los promocionales de aquí de Casa de la Cultura Ecuatoriana, para retomar la conversación con nuestros amigos de Casa Atuc, del sector de Atucucho. Pues estamos contentos porque esta actividad artística se viene promoviendo en los barrios que quizá los gobiernos locales y seccionales no han llegado, pero simplemente cuando se quiere y cuando la gente se organiza, logran grandes proyectos. Chicos, quisiera preguntarles a ustedes, ¿a cuántos grupos escénicos ustedes acogen? Porque no solamente ustedes hacen danza, sino que hacen también otro tipo de artes. Quisiera que nos comenten para que la comunidad y Quito y toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales conozcan de las propuestas que ustedes ofrecen allí. Bueno, primero decirte que tienes una voz muy bonita. Y bueno, de ahí indicarles que bueno, el proceso de la Casa Atug es un proceso cultural que abarca jóvenes, niños, adultos y adultos mayores. Tenemos lo que es el proceso de danza nacional y latinoamericana con los caporales directamente, en el cual estamos abarcando a niños desde 5 a 12 años, jóvenes desde 14 a 30 años y adultos mayores desde 40 para arriba. Y ahí lo que hacemos también es de zancos, hacemos percusión, tenemos estamos en unos talleres ahora de acrobacia, también un poco de teatro también, como dice Brandon. La finalidad también de este otro proceso, tenemos una empresa que se llama Multieventos. Multieventos es el proceso empresarial donde se forma en la Casa Atuc y Multieventos ayuda a conseguir trabajo. Entonces esa es la idea con lo que estamos en este momento promocionándonos, ¿no? Y también ayudando a que ellos también tengan un ingreso, ¿no? Un ingreso extra en su casa. Claro, a veces pensamos que del arte no se puede vivir, pero qué importante que ustedes mismos hayan formado esta pequeña empresa para ubicar a los chicos con su propio trabajo, que especialmente no les dé tiempo a pensar en otro tipo de ocio, sino realmente trabajar en lo que cada uno de ellos y ellas saben. Qué importante también es que quisiera que nos cuenten que cómo se financian ustedes. ¿Han recibido algún apoyo del presidente de su barrio o del municipio de Quito? ¿O es que ustedes han decidido trabajar de manera independiente y autogestionar cada proyecto que ejecutan? En el apoyo no hemos tenido el apoyo netamente del gobierno local y todo eso. El anterior año estábamos con el antiguo presidente que era Lucho Robles, que era el que nos ayudaba en todo esto. Es el apoyo más que hemos tenido, porque de ahí hemos podido desarrollar de una mejor manera un espacio que nos ha ayudado a crecer y a formarnos como centro cultural. También, bueno, así como para ir construyéndonos, como decía anteriormente, no sabía hacia dónde estamos caminando realmente, ¿no? Al principio no entendía lo que estaba haciendo tampoco y no entendía lo que todos debíamos hacer ni nada. Por eso no la tenía muy claro, ¿no? Porque es como cuando uno siembra y quiere esperar cosechar al otro día, ¿no? Y no es así, no funciona así. Es a largo plazo. Ha sido un tema a largo plazo que no lo entendía. Todavía falta más, incluso hay un montón de cosas que hay que ir arreglando. Pero en este proceso de las ayudas, o sea, simplemente hemos tenido una, la decisión, ¿no? Nosotros somos de los panas que se caracteriza por decir, vamos a hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero vamos a hacerlo, así, ¿no? Entonces, la mayoría de eventos y cosas ha sido súper chistoso, ¿verdad? Porque decimos, tenemos que hacer el carnaval, por ejemplo. No hay plata. Y no tenemos plata, pues, ¿y qué necesitas? Necesitas por lo menos refrigerios, ¿no es cierto? Necesitas básicamente un sonido. Necesitas una convocatoria, necesitas los grupos, necesitas... La promoción, la publicidad. La promoción, la publicidad y todo, ¿no? Entonces vos dices, chuta, y ahora, pero ya lo dijiste, pan. O sea, ya, y lo tienes que sostener porque es tu palabra, cachis, contra los guambras que están viendo que cómo lo vas a hacer. Entonces, en este caminar, ¿no? Si lo vamos haciendo y lo que más nos preocupa son dos cosas, el sonido y la tarima, siempre. Siempre, siempre en ese sentido, porque... de ahí generalmente hemos, la sapiencia que nos ha dado la vida, ya tenemos como la cuestión de los permisos y las cosas. Por ejemplo, por ordenanza en esta vez nos cayó así, ¡puh! De una. Tiene una ordenanza para los carnavales y que se puede hacer el proceso de cuestión en el espacio público y hay una cosa garantizada. Entonces, claro, pero siempre las entidades públicas, en vez de ayudar y gestionar estos procesos, siempre tratan de ponerte el pie. Claro, te ponen trabas, 33 permisos y contando, ¿no? Claro, incluso hasta ahora estoy endeudado en una cuestión de uso, de cómo es, ni que hubiese ganado yo plata del ahí. Espacio, ¿sí? Del espacio público. Del espacio público, tengo que pagar, que está ahí, o sea, ¿cachas? O sea, es una cosa que dices, o sea, pero no me cogí nada. O sea, ¿cómo que tengo que pagar? No fue un evento con lucro, ¿no? Sí, claro, o sea, no es un evento con lucro para que te cobren, ¿no? Pero tienes que sacar porque no haces con la Secretaría de Cultura del distrito, así. Pero ¿y por qué tengo que hacer ellos? Si ellos tienen que venir donde mí. Claro. Entonces, es una cosa así súper, no sé, para mí no es entendible, no hay razón realmente. Entonces, en este proceso, lo que tratamos de buscar son personas afines. En este caso, por ejemplo, hay una cooperativa que nos está ayudando, financiando gran parte de los refrigerios, que son 300 que nos están dando directamente, que es la Fonvida, que está ahí cito, que se creó también con el barrio, ¿no? Con Atucucho, y ahora crece y tiene su movilidad, ¿no? Nos ha ayudado en los trajes, en algunas cosas, pero ya hay una solución, ¿no? Y ahí ya se camina conjuntamente. Por ejemplo, ahora con el Luchín ha acolitado al Brandon, les ha dicho, bueno, si les voy a dar la tarima, ahora que es concejal puede hacerlo. Se ha gestionado lo de la tarima, unos refrigerios, también la compa, la Brit Baca, también nos ha ayudado con unos refrigerios, están de agua, o sea, se van dando las cosas, ¿no? Porque antes él también y todos los que acompañamos a los procesos nos vemos muy preocupados porque decimos, chuta, ¿y ahora cómo lo hacemos? El Monte Adentro, por ejemplo, el último que hicimos estuvieron 650 artistas y gestionamos comida para 500. Chuta, fue una cosa así, ¿y ahora, hijo de pucha? 150 no comen nomás. Ah, sí, no comen. Fue una cosa de ver qué hacemos, comprar unos pollos, papá, de una, mi mamá, yo les cocino, ya tengan, pa, de una, ya. Pero ahora hay otro conocimiento, ¿no?, más fuerte, que es en el sentido de una, garantizar el futuro de la organización, ¿no? Porque como vos puedes ver, si se te daña este micrófono, lo que necesitas es plata para reponerlo, o alguien que te done. Pero bueno, en ese lado lo que queremos hacer es que los festivales evolucionen a un proceso de ayuda necesariamente de las organizaciones, puede ser, no sé, cooperativas o gente que quiera meterle al festival, porque es una cosa que sí está dando, ¿no? Y es una cosa que va a garantizar que, por ejemplo, los chicos puedan tener sus trajes, por ejemplo. Podría llamar como auspiciantes. Es una cuestión de auspicios, que es lo que estamos empezando a generar y a verlo en este año, porque en este año ha sucedido, ¿no? Entonces vemos que sí estamos en la capacidad y que siempre lo hemos hecho, pero claro, cuando uno es guambra, no entiende, pues no sabe y tiene miedos. Te claro. Crean el miedo del permiso, que el miedo de esto, que no si tienes para esto, que no puedes. La cometida de la empresa eléctrica, que el plan de contingencia de los bomberos. Los bomberos, la Cruz Roja, que muchos trámites engorrosos a morir ni sé quién y que después cómo vas a hacer. Así pues, no está asustado, loco, o sea, no tiene la... Que claro, sobre tus espaldas tienes una gran responsabilidad y sobre claro. Todo, o sea, de sacar adelante el evento y de que no pase nada durante el mismo, porque... Claro, no, o sea, tú pones tus manos al fuego, pero depende también ya de la comunidad cómo se comporta y cuál va a ser su forma de apoyo en este caso, para que se desarrolle todo sin claro, ninguna pero novedad. Por ejemplo, camufladamente, nosotros hemos hecho los festivales, y cachamos que es posible, o sea, cachamos que es posible, ya lo hacemos con este es el segundo carnaval, Monte Adentro es Monte Adentro 8. O sea, es justo el año que nosotros empezamos, teníamos con la Andre, pa. Y ahora ya decimos, pero ya lo hemos hecho. Y decir, no, pero ¿cuál es la garantía de esto? O sea, la garantía que ya lo hemos hecho, conocemos a la gente, sabemos dónde vivimos y sabemos cómo es la dinámica de nuestro sector o de nuestra comunidad, pues porque lo sabes. No viene alguien y te da dibujando, no, es que tienes que hacer esto. Entonces, yo creo que esa es como la lucha real, ¿no? De los municipios y de las cosas. Pedimos ayuda a la prefectura, no sé qué pasaría si nos dieran ayudar o no, estamos viendo también. Pero eso te digo, o sea, ha sido un aprendizaje, es como no sé, ir a la universidad, que para mí fue la casa ATU, y yo he hablado con un montón de gente y no tiene el conocimiento que me ha dado ese proceso. La universidad de la vida. Ajá. Claro, más bien el conocimiento de estar desarrollando procesos en resistencia, eso nos permite ser creativos y darle una alternativa a nuestras comunidades, a nuestros recintos, a nuestros barrios en los cuales nosotros estamos activando. Bueno, estamos hablando, conversando en la tertulia, platicando, como dicen nuestros compas mexicanos, sobre el Carnaval Danzante del Lobo, compartiendo con la comunidad en la segunda edición, con miembros de Marcelo y Gabriel, miembros de la Casa Atuk, desde el barrio de Atuk Cuchu, que ahora más o menos este castellano españolizado del quichua antiguo, como diría mi abuelita más mejoresmente, le pongo a tu cucho nomás, ¿ya? Bueno, permítame, compañeros que están acá en esta edición número 122, saludar a quienes están gentilmente conectados a las redes sociales, sobre todo a la transmisión en Facebook Live. No se olviden, nosotros vamos a dejar posteado para que lo revisen, lo compartan, se rían un poco, porque esto también no es un proceso de seguir el libreto tas con tas, sino un proceso de vivencia, un proceso en el cual surgen las alternativas para nosotros poder compartir y aprender de todo lo que han hecho los compañeros de la Casa Atuk. Estoy refiriéndome a Álvaro Vilana Casa, Rocío Sánchez Cafetería, Carlota Jaramillo, como siempre, Cafetería, siempre ya son clientes frecuentes, y nosotros nada, mi estimada Katy, tenemos que convertirnos en clientes frecuentes. El próximo sábado tenemos que irnos a Calacalí. Un saludo a quienes hacen posible Cafetería Carlota Jaramillo allá en Calacalí, en la residencia de Carlota Jaramillo, ¿no? Santiago Ponce también, que está conectado, y otros que están conectándose en este preciso momento a la transmisión de Facebook Live. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Red Com Comunicadores en la transmisión desde Facebook Live. Bueno, concretando un poco, ¿y cómo se ve el tiempo? Concretando un poco, mis estimados compañeros, amigos, ¿quiénes, cómo y hacia dónde va el Danzante del Lobo, este carnaval? ¿Quiénes se presentan? ¿Cómo lograron concretar esta segunda edición? ¿Y hacia dónde tienen proyectado este carnaval Danzante del Lobo, mi estimado Gabriel? Con lo que dijo Marcelín, el otro año ya lo hicimos y sin miedo, este año nos propusimos hacer el doble o el triple. Y lo estamos logrando, ya son 18 grupos que están invitados, ya confirmado, algunos grupos de sanqueros, porque no solo va a ser de danza, va a ser netamente cultural, que van a venir sanqueros, panas que hacen teatro y un poco de circo. Entonces, eso, yo estoy encargado de lo que también es la publicidad. Estoy dándoles la publicidad. Diseñadores, hermano. Claro, o sea, aparte de community manager, es diseñador gráfico. Ahí a todo dar ahí, porque chévere. Así se logra. Pues ya el otro mes lanzamos de la ficha y sí hemos tenido una respuesta súper chévere, ¿no? Bien bacana de los compas, que qué son pleno, de pleno. Las danzas, y porque ya en este proceso se conoce, pues. Claro. ¿Y qué nombres tenemos dentro del teatro, la danza, la música? ¿Quiénes se van a presentar, por favor, Gabriel? Se van a presentar los compañeros de Pizulí, que son los Sumaya Suyani, los compas Jatuncisa, Nueva Esperanza. Claro, Nueva Esperanza. San Simón, la filial de Ecuador. Los Tincus. Sí, los Tincus, Manantial de Alegría, grupos de danza, Inti Guaira, Liberación Andina. Atuxuma, que nosotros la representamos igual ahí. el grupo de danza, Tuxuma, los de los abuelitos, los Taitarruku también, que están dentro de la programación. Ustedes aspiran más o menos llegar a 1,000 artistas para ese día. Así que, bueno, pues les deseamos siempre lo mejor y éxito, sobre todo en esta nueva, en esta segunda edición del Carnaval Danzante del Lobo, que quizá muchas personas no lo conocen, pues si usted va a estar dentro de la ciudad, no va a salir por este feriado, pues le invitamos a que usted visite este hermoso sector y pueda ser parte de este hermoso evento. ¿Dónde está ubicado el barrio de Ayacucho? Pues la Avenida Occidental y Flavio Alfaro. Pase la Occidental, hay una maravillosa colina, entonces de ahí usted sube y dice, por favor, la casa Atuk, todo el mundo le conoce a Marcelo, todo el mundo a Willy, quiero hablar con Willy. Entonces usted va, y bueno, por favor, antes de que se me vaya la idea, la programación, estos días, ¿cuándo empieza? ¿Cuántos días son? ¿Y desde qué hora está en esto, Marcelo? Bueno, la programación, nosotros le destinamos todo lo fuerte para un solo día, que es sábado, ¿no? Sábado 22. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, arrancamos a las 10 y de ahí hasta que el cuerpo aguante. ¿Cómo vamos pueden hacer un guiar? Para contactarse con ustedes, tienen alguna red social, algún número de WhatsApp, si alguien de pronto se anima a ser parte de este frente cultural, la Casa del Lobo Atuk. Nos pueden encontrar en la página de la Casa Atuk o también en Atuk Sumac. Ahí está la publicidad, está el cronograma y todo ya está especificado ahí. Me pueden contactar al número de 09-62-64-10-67. Ahí un mensaje por WhatsApp. Otra vez. Gabriel, repita nuevamente. 62-64-10-67. Sí, a nombre de Gabriel Cóndor, miembro de la casa Atuk, 09-62-64-1067. Y si usted está interesado, usted vive por los alrededores o vive en Ayacucho, si usted no se ha interesado en integrar, vaya, mire, analice, vea, comparta, salude y haga de este barrio más comunitario de lo que ya es en este momento y participe de esta resistencia. Quienes estamos en la resistencia cultural, pues sabemos a qué nos dedicamos y qué y cuáles son los beneficios. Dígale no a las drogas, no le haga caso al imperialismo. El imperialismo fabrica drogas para mantenernos con el cerebro tostado, mis queridos amigos y amigas. No, y tenemos que liberarnos, y esta resistencia cultural la hacemos desde la casa Atuk, desde el barrio de Ayacucho. Vaya este carnaval, están invitados a la segunda edición compartiendo con la comunidad, esta segunda edición del Carnaval Danzante del Lobo. Estamos hablando del barrio del Rincón del Lobo, Ayacucho, y la casa Atuk nos presenta una programación que está digna para ir a hacer un reportaje, ¿no? Mis estimados compañeros, Marcelo, Gabriel y mi compañera Katy, que tiene bonita voz, así oímos sí, todos en cabina, ¿no? Bueno, qué bonita, ¿no? Bonita está. Vamos a contratar en la casa Atuk, dice. Eso. Por favor, hoja de vida y dos fotos. Y nos manda nomás a la casa Atuk. A ver, no me hagan poner rojo. No me hagan bullying. Vamos a hacer honor a mi apellido. A ver, chicos, estamos ya casi en la parte final y quisiéramos que ustedes inviten a la ciudadanía en general a esta subprogramación. Ustedes van a ser los anfitriones de ese día, así que despláyense haciendo la invitación y un mensaje final, porque nos quedan nada menos que ni 5 minutos. Bueno, ya Panchito nos está viendo ya. Tranquilo, Panchito. Bueno, quiero mandar un saludo a la señora Blanquita, que también nos está escuchando, a la presidenta del barrio, que es la Ceci, que también nos apoyó en el proceso del festival, al Willy, a la Andre, que también debe estar por ahí, al Eduardo, bueno, a todos los compas que nos escuchan, a mi hermano también que está conectado por ahí, a Ramiro, a André, y a todos los panas de la casa Atuk, que les queremos un montón y que vamos con fuerza, que este segundo festival va a estar a fuego. Claro. El 22 de febrero se va a realizar el Carnaval Danzante del Lobo. A partir de las 9 de la mañana vamos a comenzar en el frente al estadio de Ayacucho, en el Comité Pro Mejoras de la Casa Atuk. El desfile va a recorrer hasta lo que es el sector de la Campiña, donde ahí sí nos vamos a despapallar ahí. Qué bueno. Claro. Bueno, a nombre de quienes hacemos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, les agradecemos por su presencia y además nosotros estamos en contacto con ustedes para todo lo que ustedes quieran promocionar, todo lo que ustedes quieran publicitar sobre su actividad cultural. Este programa Chasqueando está a las órdenes, compañeros Marcelo, Gabriela, todos los miembros de la Casa Atu. Bueno, yo voy a empezar despidiéndome rapidito, soy Chasqui Milenario, gracias a todos y a todas y a la bendita Madre Naturaleza Pachamama, a mi pareja, a mi esposita, a mi querida Silvia Bautista, pues un amor infinito, mi querida Katy. Nos despedimos y quiero que cierren yo a los compañeros de Casa Atu de este programa, así es que dale, Katy. Bueno, compañeros, agradecerles por esta cita que hemos tenido aquí con ustedes y agradecerles también por sus buenas energías y desearles lo mejor en este segundo festival. Y soy Katy Rojas y nos estamos escuchando la próxima semana. Perfecto, mi estimado Marcelo. A las órdenes, Marcelo, para despedir el programa. Bueno, un gusto, como decían los panas, estamos esperándoles a todos los grupos que todavía no se han inscrito, que todavía quieran, tenemos todavía invitaciones disponibles de espacio, tenemos, bueno, todo el barrio para despapallarnos, les invitamos a toda la gente también que se desita el día 22, sábado 22 a las 9 de la mañana en la Casa Atu, al frente del estadio de Ayacucho. Y bueno, que les queremos un montón y que pregunten por todos los talleres que tenemos.